¿Cómo saber cuando tu relación ya terminó, pero tú no lo quieres ver? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Florencia de Fis. Para quienes están aquí por primera vez, quienes ya me conocen, bienvenidos nuevamente. Y hoy vamos a hablar de este difícil tema, de cuando no queremos ver que algo ya terminó porque nos da miedo, porque nos duele o por el motivo que sea, y ya nada más necesitamos este empujoncito para saber que nos tenemos que ir de una relación que no nos está dejando nada. Primero te quiero decir que esto es algo muy común, sobre todo en una relación larga. Yo tengo en coaching a varias personas que han estado en relaciones que ellos han reconocido como insalvables por más de un año, pero por diversas razones no se atreven a irse de esa relación. Y los motivos, dependiendo de cada persona, pues son diferentes, pero hay quien le tiene miedo a quedarse solo, a no encontrar a alguien más, a no estar 100% seguros de que es la decisión correcta, a que me llevo muy bien con su familia y todo el daño colateral, mi familia, su familia, cuando hay hijos, los hijos, en fin. También se debe a no querer ser el malo o la mala de la película, porque yo soy quien decide irse. Entonces, por una de tantas razones, la gente no se va, aún sabiendo que la relación es insalvable. Y lo hago entre comillas, porque ninguna relación es insalvable. Yo he visto, así como lo que estoy comentando, de gente que lleva años sabiendo que la relación está acabada, pero no se atreven a irse, también he visto relaciones en las que aparentemente ya no hay amor, ya no hay pasión, ya no hay comunicación, ya no hay respeto, y resurgen como el ave fénix por diferentes razones. Hay quien no quiere vivir con la idea de que fracasó, de que falló. Hay quien simplemente no quiere cambiarse de casa, porque ya hemos hablado de que la sociedad ve cualquier ruptura, y sobre todo cuando es un divorcio, como un fracaso, y la verdad es que no lo es. Hay relaciones que siguen un camino, un curso, cumplen un objetivo, sea cual sea, y un día están destinadas a terminar. De hecho, todas las relaciones eventualmente van a terminar, como también lo he dicho muchas veces, sea por acuerdo mutuo, por decisión unilateral de alguien, por razones que la vida nos pone, como la muerte, como una enfermedad, como tener que irse del país. En fin, existen diferentes razones para que una relación termine, y no hay que verla como un fracaso, porque de toda relación aprendemos algo. En medio de todo esto, quiero decir que en una relación en la que hay maltrato, sobre todo maltrato físico y también psicológico, porque es muy grave, no es que no tenga solución, la podría tener. Pero en principio lo que hay que hacer es irse, permitir que la otra persona, quien te está maltratando, se atienda, vaya a terapia, encuentre una manera de manejar su ira que no sea descargándola contigo, porque si no estás poniendo en peligro, pues por lo menos tu integridad física o tu salud mental, y eso no está bien. Dejando de lado ese paréntesis, en una relación en la que no hay maltrato, pero hay otras cosas, no hay una relación que sea insalvable. Como ya dije, hay unas que de la nada y sin que aparentemente haya voluntad de ninguna de las partes, por situaciones que nadie puede controlar, resurgen, y otras que aparentemente van muy bien, y también por razones externas que no son controlables, se terminan. Hay veces que la pérdida de un familiar te ayuda a unirte, y hay veces que la pérdida de un familiar lo que hace es separarte. Eso depende de cada pareja y de dónde esté cada uno en la vida. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo saber cuando la relación ya se terminó? Me parece que esta es una de esas interrogantes de la vida que son de las más difíciles. Y la verdad es que, digo, entre muchas verdades que existen en el universo, nunca vas a saber bien a bien cuando una relación ya se acabó para siempre y es el final de finales. Así que si bien nunca vas a estar 100% segura o seguro, o segure, como dicen ahora, para hablar en un lenguaje incluyente que no sea ni para hombres ni para mujeres, que la Real Academia de Lengua Española no aceptó que las palabras terminaran en E para que el lenguaje fuera incluido. Qué lástima, porque me parece muy divertido. Pero bueno, retomando. Si bien nunca vamos a estar 100% seguros de que una relación ya se terminó, porque no sabes cuándo alguien puede tener una revelación o un factor de una experiencia espiritual o de una experiencia mundana, externa, nos haga valorar la relación y cambiar, sí hay cosas más probables que otras. Entonces, no quiero que quien esté escuchando esto y esté en una relación donde te han engañado muchísimas veces, donde te han mentido un día sí y el otro también, donde te han ofendido, donde te han faltado al respeto, digas, ah, no, es que dijo que sí es salvable. Sí, claro, pero como también mencioné, tiene que haber voluntad de la parte que está maltratando o que se está portando mal o que está mintiendo, que está siendo infiel, para que esto cambie. ¿Ok? Entonces, como nunca vamos a saber 100% si la relación ya no tiene salvación, la pregunta que realmente hay que hacerse es, ¿esta relación me está llevando a terminar conmigo misma o conmigo mismo? ¿Esta relación me está haciendo dejar a un lado mis objetivos, mis metas, mis sueños y mi esencia? ¿Estoy acomodándome alrededor de mi pareja para que las cosas no terminen, dejando de lado a quien yo soy? En otras palabras, rompiendo conmigo mismo o conmigo misma. Y ahí sí, si la respuesta es sí, esa es tu respuesta. Tienes que terminar esa relación de pareja y reconciliarte contigo. Y a lo mejor una vez que te reconcilies contigo puedes retomar esa relación, lo más probable es que no, pero nunca se sabe. Lo importante es que no termines contigo, nunca. No importa quién sea tu pareja, no importa si es el papá de tus hijos, porque el romper con tus sueños y con tus objetivos y con lo que tú esperas de la vida por acomodarte a lo que otra persona espera de ti es como morir, pues iba a decir lentamente, pero ni tan lentamente. Es irse matando cada día, es matar tu esencia, es irte apagando como una luz que se va extinguiendo. También hay quien culpa siempre a su relación, a su jefe, a sus vecinos o a su pareja de que su vida no está como quisiera que esté. En general, cuando tu vida no está como tú esperarías que esté o como tú quisieras que esté, la responsabilidad es tuya. Si bien hay factores externos que pueden influir, facilitar o dificultar que tu vida esté como tú quisieras, pues tú eres responsable de que tu vida funcione y camine como tú quieres. Puede que tu marido sea castrante, puede que tu novio sea muy celoso, puede que tu mamá sea narcisista, puede que tu jefe sea insoportable, pero quien decide qué hacer con todo eso eres tú. Entonces, si en esta ocasión lo que tienes que decidir es dejar a esa pareja que no te está permitiendo abrir las alas o que tú le estás dando el poder de no permitirte abrir las alas y convertirte en quien tú quieres, entonces claro que sí hay que irse. Sobre todo para dejar de escudarte en que es por tu pareja que no estás haciendo A, B, C y D. Recuerda que cuando tú cambias, todo cambia. Y como me decía mi mamá siempre, ¿cómo has cambiado desde que cambié? Y sí, a veces, si tú haces un cambio en ti, automáticamente vas a generar un cambio en tu pareja o vas a empezar a ver a tu pareja de diferente manera. Lo que no puedes hacer es quedarte esperando que la vida suceda y se acomode a lo que tú quieres. Toma alguna decisión, la que sea, hacer un pequeño cambio tú, irte de la relación, da un paso en la dirección que sea y que la vida te siga y te va a ir indicando como un GPS si tienes que dar vuelta en U o si vas por el camino correcto, si das vuelta a la derecha o a la izquierda. El punto es que tienes que tomar las riendas. Si estás en esta situación en la que no sabes si la relación está acabada o no, puedes empezar por hacer un cambio tú. Y si ese cambio tuyo no genera un cambio en tu pareja o en la relación como un todo, entonces vete de la relación. Y si ustedes han de estar juntos, resolverán cada uno por su lado lo que tenga que resolver para después volver a estar juntos. Pero no te vayas con esa idea. Vete con la idea de que la relación más importante que tienes que tener es la que tienes contigo. Y por aquí te voy a dejar el video de las tres relaciones que hay en una relación, donde hablo más a fondo de esto. Y para quienes están en el área de Florida, Miami particularmente, y quienes no también, recuerden que tenemos taller presencial el 27 de julio en Miami, Florida, Manifestando Relaciones Conscientes, en el que voy a estar yo, Natalia Coppola, Daniela Castro y Ana Cristina, en las últimas dos de la plataforma Tu Tribu, dando este taller de 5 horas sobre cómo manifestar relaciones conscientemente en tu vida, cómo atraer esas relaciones que tú quieres, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con el dinero, con tu negocio, en fin. Es un taller muy completo que vale muchísimo la pena. Invierte en ti, invierte en tu crecimiento personal. Aquí en la descripción del video está el enlace con más informes al respecto, o puedes encontrar informes en todas mis redes sociales, que por cierto, aquí están. Te mando un beso gigante y muchas gracias por haber visto este video.